Música en escena. Las melodías, las armonías, las métricas y los ritmos que acompañan los productos audiovisuales. Luis Estéreo, la voz de la universidad. Feliz año a los oyentes de WIS Estéreo en los 96.9 MHz o en la web emisoras.wis.edu.co. Los saludamos en el control sonoro César Barragán y en la presentación Jaime Raúl Briceño. Hoy musicalizamos la visión poética de la vida de Freddie Mercury y la reina. El 23 de octubre del 2018, en Londres, Inglaterra, se estrenó Bohemian Rhapsody, Rapsodia Bohemia, película dirigida por Bryan Singer y Dexter Fletcher, protagonizada por Rami Malek como Freddie Mercury, William Lee como Brian May, Ben Hardy como Roger Taylor y Joey Mazzello como John Deacon. Iniciamos con la versión revisitada de Doing All Right, Haciéndolo Bien, pista grabada por el trío inglés Smile Sonrisa en julio de 1969. Yesterday, my life was in ruin. Now today, I know what I'm doing. Got a feeling I should be doing all Musicalizamos Rapsodia Bohemia en WIS Estéreo. El guión de este filme, creado por Anthony McCarten, está basado en la historia escrita por él y Peter Morgan. Escuchemos en concierto Keep Yourself Alive, Mantente Vivo, primer single del álbum Queen, publicado por el cuarteto inglés Reina en julio de 1973. Tell you what, it's time you all joined in. Everybody, let's go Keep Yourself Alive. We'll be right back.

musicalizamos Rapsodia Bohemia en Wiz Stereo. El estadounidense John Ottman compuso la música incidental de este largometraje. Escuchemos en vivo Love of My Life, Amor de mi Vida, novena pista de larga duración A Night at the Opera, Una noche en la ópera, publicado por Queen en noviembre de 1975. Obrigado. Thank you.

dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Hey! Bohemian Rhapsody, filme de 134 minutos de duración, fue grabado en formato de 35 milímetros y editado en cinema digital. Seguimos con Super Freak, Super Raro, segundo sencillo de la producción Street Songs, Canciones de Calle, publicado por el estadounidense Rick James en abril de 1981. Every time we meet, she's a Musicalizamos Rapsodia Bohemia en Wiz Stereo. La realización de esta cinta costó $52 millones y en las salas de cine ha recaudado a la fecha un aproximado de $803 millones. Escuchemos I Want to Break Free, Quiero Ser Libre, segundo simple de larga duración de Works, Los Trabajos, lanzado por Queen en febrero de 1984. Bohemian Rhapsody tuvo críticas mixtas de la prensa especializada, quien abucheó lo superficial del relato apto para todo público, cuya historia debería ser contada solo para mayores de edad, aunque resaltó la actuación de Rami Malek. Continuamos con Who Wants to Live Forever, Quien Quiere Vivir por Siempre, séptimo promocional del álbum A Kind of Magic, un tipo de magia publicado por Queen en junio de 1986. There's no time for us. There's no place for us. What is this thing that builds us? chance for us. It's all decided for us. This world has only one sweet moment set aside for us. Musicalizamos Rapsodia Bohemia en Wiz Estéreo. A este largometraje también se le cuestionaron la ficción e inexactitud de algunos episodios, como la creación de la banda, a lo que su guionista Anthony McCartan respondió: es una película, no un documental. Oigamos en vivo We Are the Champions, Somos los Campeones, grabada en el concierto Live Aid celebrado el 13 de marzo de 1985 en Londres, versión del primer corte comercial de la placa News of the World, Noticias del Mundo, lanzada por Queen en octubre de 1977. I've paid my serving my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, yeah, I've made a few. Me fame and fortune and everything that goes with it, I thank you all. But it's been a bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a church. Entre sus múltiples nominaciones y premios, Bohemian Rhapsody ganó los Globos de Oro como Mejor Película Dramática y Mejor Actor Principal, y está postulada a los Oscars como Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Edición y Mejor Mezcla de Sonido y Mejor Montaje. Con Mr. Bad Guy, Señor Tipo Malo, sexto tema del disco Sinónimo publicado por Freddie Mercury en abril de 1985, nos despedimos César Barragán y Jaime Raúl Briceño. El próximo domingo, más música en escena. Hasta entonces. Go chasing rainbows in the sky. It's my invitation. Let's all take a trip on my ecstasy. I'm Mr. Bad Guy. Yes, I'm everybody's Mr. Bad Guy. Can't you see I'm Mr. Mercury? Daddy's